10:44 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 15 de abril. Vamos a informarles a continuación de las últimas intervenciones que se han llevado a cabo durante este fin de semana por parte del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. Grupo de Rescate que tenía que intervenir en dos actuaciones en concreto. Por un lado, en la jornada del sábado, asistiendo en un accidente de tráfico en colaboración con los bomberos efectivos de los bomberos de nuestra localidad también, y por otro lado el Grupo de Rescate también en la jornada de ayer tenía que intervenir pues procediendo a rescatar a dos senderistas, una pareja de senderistas que se perdían en la zona de Sierra Baja. De estos dos asuntos vamos a hablar a continuación con uno de los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña, con Paco Fernández, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien pasamos a saludar. Paco Fernández, muy buenos días. Buenos días. Un fin de semana activo porque además el Grupo de Rescate de Montaña no solo tenía que intervenir en estas dos actuaciones, sino que también formaba parte del retén que se había habilitado con motivo de la Trail de Grazalema que se llevaba a cabo el pasado sábado. Es precisamente ahí desde donde acudir para participar en ese accidente de tráfico, ¿no?, en el que tenían que participar los bomberos en general. Sí, estábamos cubriendo la carrera de Grazalema, como tú bien has dicho, y desde ahí lo avisaron al servicio de bomberos para colaborar. Normalmente se suele hacer, ¿no?, cuando hay accidente de tráfico, tanto si hay que descarcelar o un tipo de distinto a que sea como otras veces, que no pasa nada, pues no solamente acuden los servicios médicos, pero cuando hay un problema se nos avisa, pues entonces avisaron al servicio de bomberos. Y acudieron los dos retenes, que estaba uno cubriendo el retén de la Feria del Queso y el otro en el de la carrera de Grazalema, los componentes del grupo, ¿no? Y gracias a Dios, que se avisaron a los dos, porque lo visto fue bastante complicado y hubo que utilizar la camilla específica, ¿no?, esta del transporte para sacarlo en el sitio donde estaba, en el lecho del río, que estuvieron comentando los compañeros que estuvieron allí que fue bastante complicado, ¿no?, la evacuación de la accidentada que estaba allí. Era una mujer que tenía que ser rescatada porque se caía al río en ese accidente de tráfico en la A372 y tenía que ser rescatada y trasladada en camilla de montaña, la camilla de montaña que la llevabais precisamente para participar en la trail de Grazalema, ¿no?, y que finalmente pues tuvo que ser utilizada en ese accidente de tráfico. Sí, lo que estás comentando, cayó, no sabemos las condiciones del accidente, incluso yo, los compañeros que ayer estuvimos hablando y comentando el accidente, cómo se había producido que ella cayese, no cayó ni en una cosa rara, porque no se sabía cómo había salido despedida o bien por el frenazo, no se sabía exactamente cómo, y ahí cayó abajo y le dice que los médicos, una vez que la tenían inmovilizada, ¿no?, en la camilla de ellos, pues la montamos en la camilla nuestra de transporte, y que era mucho más cómodo para hacer la evacuación. Y acudí, en lo que te digo, que fue, y menos mal que hubo bastante elementos, componentes nuestros, tanto del grupo como del otro, que le facilitó un montón a los servicios médicos la evacuación de la persona accidentada. Claro, porque eran los dos retenes que tú me habías comentado, ¿no? Por un lado, el retén de los bomberos de nuestra localidad, que estaban en la Feria del Queso en Villolenga, y por otro lado, el retén en concreto específico del Grupo de Rescate, también bomberos de Ubrique, pero en particular el Grupo de Rescate, que se encontraban en la trail de Grazalema, y ambos acudieron, ¿no?, al accidente de tráfico para socorrer, en este caso, a la persona accidentada. ¿Cuánto era trasladada? Me refiero a que... Dime. ¿Qué distancia? Sí, trasladada. Sí. No fue, hombre, solamente por la complicación, por el desnivel del terreno y la zona que era un poco rocosa y tal, era muy complicado hacerla en la camilla que ellos llevan, ¿no? La camilla de tabla era más complicado y se utilizó la camilla nuestra, que es mucho más cómoda y mucho mejor para hacer ese tipo de desplazamiento, ¿no? Como ya te digo, el sábado la verdad que había un montón de gente de servicio porque parece que se habían puesto todo el mundo de acuerdo para hacer la actividad entre la trail y la la del queso, la romería de Ubrique, estábamos y sabíamos que algo el fin de semana tenía que pasar, ¿no? Con la cantidad de gente, uh-huh. que había en movimiento en la sierra y cómo se desplaza la mayoría de la gente por la sierra, que al no conocer los recorridos, las carreras estrechas, las carreteras estrechas, y tarde o temprano, yo también por la tarde hubo otro, ahí no hubo que acudir, solamente los servicios sanitarios en la bajada del Boyar a dirección Benamahoma, igual otra moto con un vehículo, lo que pasa es que no tuvimos que asistir los bomberos porque se quedaron los accidentados en la carretera, pero bastante gordo también el accidente, bueno, estuvimos comentando aquí a la Guardia Civil cuando estuvimos aquí en la búsqueda de la pareja esta, ¿no? O sea que el fin de semana las carreteras de la sierra han tenido bastante afluencia de tráfico y bueno, quizá los visitantes no conocen lo que tú decías, no conocen del todo bien esta carretera, no están acostumbrados y eso, bueno, pues en mayor o menor medida puede provocar situaciones de riesgo, ¿no? Y pues se manifestaron de esa manera con este accidente de tráfico en la jornada del sábado donde intervinieron los bomberos de Ubrique y el grupo de rescate y por otro lado también ese otro accidente donde no hubo que actuar por parte de los bomberos pero que también, ¿no? Tuvimos en esta zona en particular. Sí, lo que te digo, que la gente se nota perfectamente cuando vas con alguien delante que de la zona no es, ¿no? Porque la mayoría de la gente pues está acostumbrado a carreteras amplias y aquí una vez que se mete en la carretera, entre que por un lado ven el precipicio, por el otro lado ven el muro de piedra y la gente no se atreve, y nosotros mismos ayer cuando íbamos al rescate, una cantidad de gente bajando de Benaguas para arriba y te digo que te lo encuentras totalmente por el centro de la carretera y pocas cosas pasan para la forma en la cual vamos, ¿no? Y si encima que no la conoce, le metes velocidad, pues así te digo, ¿no? Claro. En fin, pues hay que dar esa intervención en cuanto al accidente de tráfico del sábado, pero como tú estás comentando, el domingo el grupo de rescate tuvo que activarse también para participar en el rescate de una pareja, dos personas, que se perdían en la zona de Sierra Baja. Cuéntanos, Paco. Pues nada, recibo una llamada, ¿no?, de la sala y me dice que le ha entrado una llamada de dos personas perdidas. Y le digo si me puede poner en contacto, me da un poco con lo que le había dicho a ellos, ¿no? Yo lo apunto a la sala, ya de un principio, creo pensar que sé dónde están, pero tampoco le digo que eso, que por lo pronto si puedo hablar con ellos, que contrastaré los datos que ya me habían dado con él, porque le había llamado el marido de la pareja esta, y a ver si puedo contrastar, ¿no?, los datos, y no me entra. Me da el número que había recibido, no me entra hasta que llego al parque ya para preparar la salida y me entra, ¿no? Pues consigo hablar con él un poco porque se vuelve a perder así, pero entrecortado y tal. Me define perfectamente dónde está, lo que ha hecho, y entonces le digo que no busque mucha gente, que creo que con otro compañero más, pues podemos por la hora. Más bien dicho que estaban solamente un poco desorientados porque tenían mucha fe. Yo lo que veía que estaban un poco como agotados, ¿no? Y que él cree que con un poco de agua y puede salir, ¿no? Entonces, pues nos ponemos rápidamente en marcha. Le digo, mira, en media hora creo que vamos a estar ahí. Y así fue, en una media hora aproximadamente, me lo dice, ojo. Habéis sido súper puntuales, ¿no? Y lo que vemos es que están desorientados donde están. Vimos con ellos porque yo digo que la definición ha sido perfecta, la del chaval. Y estaban en la zona de Sierra Baja, en la aljibe que tira hacia, diríamos, hacia el cortado de la aljibe, ¿no? Y estaban en esa zona, un poco ahí fuera de la vereda, y que no conseguían dar con la vereda de regreso hacia el cintillo, y claro, pero estaban desde la una por ahí intentando salir a las 6 de la tarde. Habían bebido el agua, que había hecho bastante calor, habían bebido el agua que llevaba, estaban un poco, digo que el chaval se había bebido del tirón 1.5 litros de las botellas que llevamos él, y otra vez un poco deshidratado, le dimos unos geles que llevaba, no solemos llevar. Y ya con eso, ya estoy allí hablando con ellos hasta que descansaron un poco y lo sacamos sin ningún problema dirección al cintillo de la zona recreativa del cintillo de Benoca. prácticamente fue el localizarlo, ¿no? Que me decías que era sencillo por las indicaciones que él os había dado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que él sabía perfectamente. Dice, no, si yo estoy acostumbrado a andar incluso en alta montaña, tal. Dice, pero hemos perdido un poco el respeto aquí, porque creíamos que sabíamos bien el camino, claro, pero hay zonas ahí que como te salga del camino, ya encontrarlo es más complicado, porque los caminos entre las rocas ya no lo ves, ya, y eso es lo que le pasó. Se metieron en zonas enriscadas donde hay mucha vegetación, él estaba muy arañado de haber estado en zonas con mucha vegetación, y yo creo que estaban ya un poco agobiados, y la mujer dice que le decía, vamos a llamar desde las 2 de la tarde, ¿no? Venga, vamos a llamar. Él quería un poco salir, lo intentaron, y lo que yo le digo, que a veces a la primera es lo mejor, ¿no? Que se esperan demasiado, y hombre, después eso lo hicieron bien, que eran las 6 de la tarde, de día, con todavía unas cuantas horas de luz, pero hay gente que espera, que ya se complica, se desplazan también, te dan una ubicación, siguen andando, que le decimos muchas veces incluso que se paren, claro. Que si no han dado una ubicación, que se queden donde están, ¿no? Y se mueven. Y después cuando tú vas en busca de ellos, pues ya es bastante complicado, ¿no? Pues ya no están en la zona, y veces que la sierra me han dado una voz y están nada más en cualquier caída o detrás de cualquier montecillo de nada, no te escuchan ni la voz, ¿no? Pero ellos sí no se movieron de donde me dieron que estaban, y la verdad es que no hubo mucha complicación. ¿Con silbato cómo lo consiguieron? No, porque lo vimos visualmente, vale, no hubo que darle... Además, el día ya estábamos, ¿no? Incluso... El problema es cuando se une la noche con el viento, ¿entiendes? Es muy complicado porque ni los silbatos se escuchan bien, ni las personas a lo mejor se meten, se abrigan entre rocas, y ya el sonido se pierde. Pero ayer como estaba el día, no hubo ningún problema. Bueno, afortunadamente, ¿no? Porque sí que se podía ver complicada la cosa, pero no fue así también. Bueno, pues se hizo todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Que comentas tú antes. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que ellos hicieron todo lo que tenía que hacer, avisar a tiempo, tener un poco conocimiento. Él estaba bien informado más o menos de la zona, de la cómo se llamaba el sitio donde había salido, lo que había subido... Y me explicó lo de las aljibes y tal, y no estaba, la verdad es que estaba bastante informado de la zona. A las 6 se daba el aviso, se activaba el grupo de rescate de montaña. ¿Cuántos efectivos participabais? Dos, porque te digo que, hombre, como mínimo que vaya dos, ¿no? Para cualquiera de nosotros, incluso nos puede pasar cualquier incidente, ¿no? Como yo digo, no tiene que ser un accidente, sino un incidente en una tercera de tobillo, de rodilla, que nos puede pasar al más pintado. Entonces ya no es plan de que vaya uno solo, ¿no? Y entonces fuimos dos, porque bueno, lo comenté con... Le digo, mira, con uno que vaya, dos que vayamos, no, por lo que ellos me dicen, están perfectos, están realmente bebés, un poco que creen que lo que están, un poco deshidratados, están como sin fuerza y que... Pero vaya, estaban bien. Fue lo que hicimos, nos llevamos 3 o 4 botellas de 1,5 litros de agua y... Digo que él del tirón se dio prácticamente una entera y nada, y le dimos unos geles de estos energéticos y ya está. Y eso rápidamente te entra en vena, como yo digo, y de los azúcares y va zumbando, ¿no? Y se recupera rápidamente, ¿no? Sí. Claro, desde la 1 hasta las 6 de la tarde intentando buscar una salida, yo creo que sería un poco ya... Claro, pero ellos estaban andando más todavía antes, ¿entiendes? Claro. En realidad, sí que el tiempo ha cambiado, al menos este fin de semana hemos tenido un tiempo totalmente diferente a lo de los últimos días. Y claro, no sé si eso se tiene en cuenta o no cuando se sale al campo, ¿no? Porque el sol pega, que la caminata se puede hacer más dura con las condiciones climáticas, ¿no? Que nos acompañan y que son diferentes a las de antes, en fin. Son muchos factores que hay que tener en cuenta cuando se sale al campo, pero como tú bien decías, la pareja conocía el terreno, sabía lo que tenía que hacer y bueno, pues simplemente mala suerte, ¿no? Que se desvió de la vereda y que se perdió. Sí, era lo que tú estás comentando, pero es importante, cuando estás hablando de las condiciones climáticas o climatológicas, es muy importante saber, porque hoy día con 24 horas son súper fiables, ¿no? Lo que va a suceder en cualquier punto de nuestra geografía. Entonces es importantísimo, igual que ayer hizo calor, a lo mejor se te va a meter tormenta al mediodía, ¿no? Y ya la cosa se complica. Entonces hay que, es importantísimo saber las condiciones climatológicas, y con ropa adecuada, ¿entiendes? Si llevas teléfono, como se dice siempre, si van dos como iban ayer, pues uno se para si hay alguna urgencia o alguna necesidad, tener uno totalmente cargado, echar un frontal porque no sabemos lo que puede pasar, un mechero, pues lo mismo, puede ser que sea por cualquier cosa, pues mira, si tengo que pasar en la noche, por lo que sea, porque puede ser que salgamos a buscarlo, y como ha pasado más de una vez que no se ven con ellos, porque la sierra, lo que te digo, dependiendo de la climatología, como ayer, pues bueno, tú vas a voces a donde estaban y se enteran, a lo mejor si la cosa se complica, se hace de noche, con viento o con lluvia, a lo mejor, como no ha pasado más de una vez, hemos pasado por el lado justo de ellos y no nos han escuchado, no hemos estado dando voces con el silbato, y hemos pasado gente, buscando gente, y no, es muy importante sobre todo eso, conocer y después llevar algo, es decir, dependiendo de las condiciones climatológicas que te vayas a encontrar, pues para abrigo, bastante agua si va a hacer calor, protección solar si hace falta, y siempre algo más de comida, no cuesta hoy día con las barritas, como te digo, los cereales, o los geles hechos que tú, boom, eso te da, te sube rápida, no hay una cosa para comértela todos los días, pero tú la llevas a la mochila, que se tarda muchísimo en caducar, la metes ahí y te olvidas prácticamente del tipo de alimento de este, que no tienes que llevar bocadillos, 10 bocadillos, ni sino un par de geles, barras energéticas de esas que te entran directamente en vena, como yo digo, y que te dan fuerza para seguir andando, ¿no? Claro. Extremar las precauciones cuando salimos al campo a realizar una caminata, y sobre todo, bueno, yo no sé los demás, pero lo que a mí me viene el sentido común es no salirte del camino, del sendero marcado, ¿no? Si no quieres arriesgarte, vamos. Bueno. Hombre, claro, pero esto no es que lo que yo exactamente fue que yo no sé si ellos lo hicieron a propósito, inconsciente o conscientemente, salirse un poco, sino. Pero es que la sierra es muy fácil, yo te digo, va uno con mucha gente que no sabe andar por la. Digo, sí, yo la veré, y dice, pero ¿qué veré, Paco? Hay gente que no son capaces de ver una vereda en el. Pero si, nada más, si está la roca, como muchas veces aquí, la zona esa que hay tierra colorada, tú ves la roca totalmente marcada con rojo, ¿no? De la tierra, ¿no? Pues hay gente que no lo aprecia, no lo ve, ¿no? Y encima empiezan los nervios, empiezan, pues claro, ya se complica todo un poco, ¿no? Eso de qué vereda, Paco, me. Yo sería una de esas, ¿de qué vereda tengo que seguir? Pero bueno. Pues esperamos que la vereda sea asfaltada o hormigonada, ¿no? Hay mucha gente espera eso. O también cuando estuvimos buscando la vaca, decía ella que yo estoy harto de andar en el Pirineo, o la playa incluso, que yo había estado. Pero es que está todo muy señalado, digo, claro. Esto es tierra virgen, prácticamente, la verdad es que. Pero bueno, también tiene, ¿no? Y decían eso, que hombre, que era alucinante, la chavala esta de. La fin de semana que estuvimos de noche, o sea, le tocó de noche, que hacía bastante frío, que era del País Vasco y tal, la chavala decía eso, dije, pero es que alucinante la sierra, ¿no? Como estaba encantado con nuestra sierra, ¿no? Y se me da que yo ando mucho allí por el Pirineo, pero venía alucinando y hablando estupendamente de la sierra nuestra, ¿no? Pues mira, eso es bueno también, ¿no? Visitantes que llegan y que además saben desenvolverse, ¿no? Por nuestras sierras también, pero son diferentes. Son diferentes. Sí, claro. Yo te digo que ella misma decía eso, la chavala esta, decía, sí, yo estoy acostumbrado a salir a la sierra y más o menos los caminos están. Digo, pero ella ya había allí en la cabrera de Navajo, había hecho un capote, que da igual, que esto trabajo hacía viento. Había sacado un capote para, porque ella dice, ya aquí no van a venir a buscarme de noche, decía ella, ¿no? Había sacado un capote que tenía allí en la cabrerita del Navazo, ahí en el pueblo alto de Villalobenga, entre Villalobenga y Lazarén, y se intentaba pasar la noche allí con un perro que llevaba, ella abrigadita con el capote echado por lo alto, lo tenía el hombre allí en colgar una alhambra, y menos más que más o menos sabíamos dónde, por lo mismo, por la ubicación que había entrado y no se había movido. Y vimos con ella, pero eso tuvimos que estarlo harto para que escuchara las voces. Claro. Estuvimos dando voces, ya estaba dispuesta a pasar la noche en esas condiciones. Estaba resignada, además estaba preparada también para ello, ¿no? Sí. Que eso es importante, claro. Sí, sí. Ella sabía, era un perro grande, se daba calor con el perrito. Y dice, no, se me voy a pegar al perro y ya a pasar la noche ya. Claro. Oye, ¿de dónde eran, Paco, los dos senderistas extraviados de este domingo? Sevilla. De Sevilla. Bueno, pues nos alegramos, ¿no?, que finalmente todo aconteciera de esta forma y que prácticamente fuera acompañamiento, asistencia, ¿no?, a los perdidos y luego el acompañamiento hasta la zona de Benaucas para que, bueno, pudieran ellos retomar, ¿no?, su vuelta a casa. Son las intervenciones del Grupo de Rescate de Montaña de este fin de semana que participaba, como decíamos, con retenes en diferentes acontecimientos que se han llevado a cabo durante este fin de semana en la zona de la sierra y que además también de manera de urgencia pues tenían que participar e intervenir en estas dos actuaciones para los que eran demandados. Paco, poco más que decir, no sé si nos quiere para concluir. Eso, que la gente que tenga claro que ante la duda que no cuesta ningún trabajo, si en algún momento le entra una llamada o están un poco desorientados, que hasta ahora los servicios no tienen que pagar nada, nos vemos más adelante, pero hasta ahora mismo totalmente, y que para eso entrenamos y practicamos, ¿entiendes? Sí. Y ante cualquier incidencia no esperar, o me lesionan, o no pueden seguir andando y se esfuerzan, y cuando ya te avisan, ya es cuando de noche, o es más fácil como hicieron ellos ayer, a tal hora, pues, vale, no pasa nada tampoco, si te conoce la sierra y pasa la noche, ¿no? Y tú a un familiar lo llama y dice, mira, que no me pasa nada, ¿no? No pasa nada. Que voy a pasar la noche porque estoy un poco desorientado, me está cayendo ya de estar de noche. Hombre, si te avisa un familiar y el familiar está tranquilo, que tampoco pasa nada por pasar la noche en la sierra y más ahora mismo en el tiempo en el cual vamos a entrar, ¿no? Que no se va a morir nadie de frío ni. Pero si pasa cualquier cosa, entre más pronto se nos dé el aviso, mucho mejor, ¿no? Claro. ¿A qué hora, por cierto, terminó la intervención del rescate del domingo? Pues yo creo que en una hora la habíamos solventado, hora y algo, ¿no? Yo creo que a las 8 menos algo estábamos ya de vuelta en el parque, se nos avisa a las 6 y algo. Uh-huh. Y a las 8 menos algo estábamos ya habíamos estado un rato con ellos ahí hablando, porque también llegó la Guardia Civil, ya habían estado en el servicio de la moto, como te digo, de la bajada del Boyar, y nos dio la sala de la Guardia que están en un accidente, que si cuando termine, y ya estuvimos ahí un rato hablando, pero te digo que en una hora lo habíamos solventado, porque habíamos pasado, como te digo anteriormente, ya sabíamos perfectamente dónde estaba. Fue fácil, ¿no?, por así decirlo, esta intervención. Sí, así de claro, fue bastante. Hombre, tienes que conocer la sierra, claro, ¿no?, que te por ti era una serie de descripciones que te digan, que eso, hombre, yo también, para eso también entrenamos, practicamos la sierra para conocerla un poco. Vale, hay zonas que a ti te dicen, mira, estoy viendo rocas por todos lados. Pues no. Claro, hay rocas por toda la sierra. Fue fácil, pero porque el grupo si de rescate... Una serie, te iba a decir que fue fácil, pero porque el grupo de rescate lo hace fácil, ¿no? Porque cualquiera no es capaz, ¿no?, de hacerlo. Pues te digo que, hombre, no es que conozca la sierra, si te dan una serie de puntos. Después también es importante... que si saben dónde es. No, yo he salido de una zona recreativa, pero ¿qué zona? Y no sabes ni decirte que ha salido entre Benaucas y Villaluenga, claro, pues ya se complica la cosa, ¿no? Claro. Entonces, como nos ha pasado muchas veces, el familiar, no sé, pues hemos tenido que ir y recorrer más o menos para buscar el coche, ¿no?, para saber por lo menos de dónde ha salido. Una vez que te dicen dónde ha salido, pues tú fíjate esta gente, si ayer te dice, llega a las 10 de la noche un familiar... ¿Qué coche tienen? Pues tienen tal. Pues bueno, vemos el coche que estaba allí en la zona del Cintillo. Ha salido para Sierra Baja, ha salido para la zona de la Sierra del Cao, de ahí del Caillo. ¿Para dónde? ¿Entiendes? Claro. Es bastante complicado. Y a veces que hemos buscado a la gente sabiendo solamente dónde está el coche, ¿no? Aparcado. Sí, depende las posibilidades que barajen, ¿no?, de los datos que tenga, pues claro, es más sencillo, ¿no?, poder realizar la intervención. Claro. Bueno, pues Paco, te agradecemos el que nos hayas informado de las dos últimas intervenciones que han realizado el Grupo de Rescate de Montaña durante este fin de semana en nuestra localidad y, como siempre, a tu disposición cuando sea necesario para informar del resto de actuaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Salud.